Bienvenidos al nuevo programa de hoy. Yo soy Carolina y os traigo una maravillosa noticia. Por fin han llegado las audiciones de la Escuela Municipal de Música. Se realizarán en el Francisco Fatou. El 19 de diciembre se realizarán tres audiciones en el aula de coro. Primero iría la de piano, que sería a las 5, y la harían los alumnos de primero a tercero. A continuación vendría la de guitarra, que sería a las 6:30 y la realizarían los alumnos de primero a tercero. Por último, iría la de flauta y saxofón a las 8 y la harían los alumnos de primero a tercero. El martes 20 de diciembre van a hacer el Creatividad Creati Música, que lo harán en el Teatro Francisco Fatou a las 7. El 21 de diciembre realizarán las audiciones de percusión, trombón, clarinete, trompeta y canto a las 5. A las 7:30 harán las audiciones los alumnos de cuarto curso y perfeccionamiento. El jueves 22 de diciembre se realizará el extraordinario concierto de Navidad, que participarán el coro de voces blandas, la banda académica, el coro polifónico y el coro del hogar. La entrada a todas las audiciones es gratuita y se cerrará la puerta cuando el aforo esté completo. Solo quiero comentar que estas audiciones se hacen con el objetivo de mostrar el excelente trabajo y esfuerzo de los alumnos de la EMU. Bueno, adiós, espero que os haya gustado mi noticia y que asistáis a las audiciones. Ahora seguiremos la radio con Mía. Gracias, Carolina. Hola, soy Mía y os voy a contar las noticias de hoy. La Concejalía de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique informa que el martes 20 de diciembre tendrá lugar en el Instituto Francisco Fatou la tercera audición de programa Creatividad. En esta oportunidad, la convocatoria se llevará a cabo con la colaboración de la Delegación de la Escuela de Música del Ayuntamiento de Ubrique. Creati Música consiste en la celebración de una serie de audiciones musicales donde participará el alumnado de la Escuela de Música. Con esta iniciativa se pretende desarrollar y fomentar el espíritu creativo a través de composiciones musicales donde se buscará originalidad e innovación. Un total de 24 alumnos y alumnas participarán en esta audición con tres premios para aquellos que el jurado valore como más creativos, originales e innovadores. El programa Creati Música se realizará con entradas libres hasta completar aforo. Seguimos con más noticias con mi compañera María. Gracias, Mía. Hola, soy María. Hoy voy a hablar de la Fundación López Mariscal. La Fundación realiza varios proyectos. Yo, por ejemplo, estoy en el programa Advance, donde dan clases de refuerzo a 120 alumnos de nuestra localidad para fomentar el desarrollo educativo y personas de los niños y niñas. También tienen el programa de becas, donde 15 alumnos de primero de bachillerato reciben una beca para estudiar en una academia de Londres durante 2 semanas, propiciando así la inmersión cultural y lingüística de los alumnos. Otro proyecto es Vacaciones en Familia, donde seis familias desfavorecidas disfrutan de una semana en un hotel todo incluido. Otro de los programas se llama Calidad de Vida, en el que donan camas articuladas, sillas de ruedas, guías para aquellas personas que lo necesitan. Además de todo esto, la Fundación fomenta el arte con su sala de exposiciones, el deporte, las costumbres y tradiciones. No olvidamos del parque de atracciones y el circo que trae cada Navidad para que todos los niños y niñas, jóvenes y mayores, disfruten. Además de espectáculos para hacer pasar un buen rato a las familias de Ubrique. En general, la Fundación López Mariscal realiza una ayuda social a nuestro pueblo en todos los sentidos. Doy paso a Aitor. Gracias, María. Profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique están realizando un taller de espalda sana para los escolares, tanto en edad infantil como adolescente, con el objetivo de fomentar hábitos posturales y prevenir dolencias y lesiones. Cuando lleguen a edades adultas, la actividad embarcada en el programa de promoción de la salud con la comunidad de este centro está dirigido a estudiantes tanto de Ubrique como de Benaucaz, Villaluenga del Rosario y Grazalema. En la UGC de Ubrique, la actividad de escuela de espalda está habitualmente dirigida a adultos, pero ahora se ha dado un paso más extendiendo la actividad a los centros escolares, contando para ello con la implicación de la enfermera referente escolar y centros educativos. El primer taller se ha iniciado en CEI Víctor de la Serna de Ubrique y continuará ahora con otros centros locales. Como se explica desde el Centro de Salud, son muchos los estudios que avisan de un alto porcentaje de afectados por problemas de espalda y cuello, y de ahí la importancia de fomentar hábitos al respecto, desde la misma infancia. Así, el sedentarismo, los malos hábitos posturales, la mala alimentación y el sobrepeso, el estrés y la mala gestión de las emociones que provocan contracturas e incluso el exceso de ejercicio y su realización inadecuada. Son aspectos a tener en cuenta. Y seguimos con más noticias con Jesús Atienza. Gracias, editor. Soy Jesús y os traigo las noticias escolares. El pasado lunes 9 de diciembre, de 4 a 6 de la tarde, todos los empleados de centro desde consejos, monitores del aula matinal y comedor escolar, maestros, etcétera, asistieron a un curso de primeros auxilios por parte del centro de salud. Los objetivos del curso de primeros auxilios en el ámbito escolar son los siguientes: formar todo aquel personal trabajador en centros escolares sobre primeros auxilios en niños para conocer las pautas básicas a seguir en el caso de emergencia en la que nos podemos ver implicados en el medio escolar, adquirir conocimientos suficientes en material de primeros auxilios en caso de situaciones críticas. Gracias al Centro de Salud por esta indicativa. Seguimos con más noticias con Daniela Domínguez. Gracias, Jesús y Daniela. La maestra de CIRE, coordinadora de biblioteca del cole, ha preparado unas actividades muy divertidas para celebrar este Día de la Lectura de Andalucía, como sorbito de lectura. Se ofrece al alumnado una bandeja con vasos para que seleccione uno y lea su contenido. Cuando despliega el papel, encuentra un fragmento de un libro cuyo título, autor y editorial se especificarán al final. De esta forma, si le ha interesado la lectura, podrá animarse a leer el libro. Una forma original de animar a la lectura en pequeñas dosis. Se han organizado las dos actividades por día y por clase. Ayer miércoles asistieron los alumnos de segundo, en horario de recreo. Hoy jueves les toca al grupo de tercero y cuarto. Y mañana viernes seremos los alumnos de quinto y sexto, los que tomen su sorbito de lectura. Los infantiles también en el recreo han disfrutado de unos fantásticos audiolibros. Ayer miércoles les tocó el turno a los alumnos de 3 años. Hoy jueves a los de 4 años. Y mañana viernes les toca al turno a los de alumnos de 5 años. Y os dejo con más noticias con Ale Pino. Gracias, Daniela Domínguez. Ubriqueño Alevina, sábado en Ubrique, a las 10 contra el Alcalá del Valle, Escuela de Fútbol. Juega en Ubrique contra el San Fernando. Cabu, minibásquet, mixto, sábado 12 de Conil contra el Conil. Minibásquet femenino, sábado en el Puerto Real, a las 12:30. Okuri Benjamín, martes 20 en Ubrique a las 5:30 contra el Villamartín. Alevín A, sábado a las 4 en Ubrique contra el Club Prado del Rey. B, el sábado a las 10 en el Jerez contra el Atlético de la Naranja. Seguimos con Alberto Coronil. Hola, gracias Ale Pino, soy Alberto y hoy os voy a contar las noticias del Ubrique. El Prebenjamín A del Ubrique Unión Deportiva juega el 17 de noviembre en Jerez contra el Cherry Atlético. El Prebenjamín B el 17 de diciembre a las 12:30 en Ubrique disputará su último partido antes de Navidad contra la Liberación. El Benjamín A juega en Ubrique el sábado a las 1:45 contra la Florida. El Benjamín B jugará el sábado 17 de diciembre contra la Jerezana de Jerez. El Alevín A juega en Ubrique a las 10 contra la Florida. El Alevín B el sábado en Jerez a las 11 contra los Marianistas. El San Fernando jugará a las 11:30 contra el Recreativo de Huelva. A continuación, Marta nos trae una entrevista muy especial. Gracias, Alberto Coronil. Hola, soy Marta y hoy estrenamos un espacio en nuestra radio escolar. Desde aquí invitamos a todos los alumnos y alumnas a participar y contarnos su libro favorito. Y qué mejor estreno que con un libro de un escritor ubriqueño, Salva Barroso, con su novela gráfica Don Barroso. Salvador Barroso Gil es licenciado en Bellas Artes de profesión, dibujante, ilustrador y artista plástico de Ubrique, Cádiz, pero ya establecido en Valencia desde hace bastantes años. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de charlar contigo sobre tu novela gráfica. Hoy voy a hablar de mi libro favorito. Es tu primera novela gráfica, Don Barroso. Se trata de un hombre que ha llegado a la madurez en compañía de su familia y le han diagnosticado un cáncer. La historia nos acerca a su lucha contra su enfermedad, en paralelo a su búsqueda de motivación superior, que Don Barroso encontrará en la música, como integrante desde siempre de la banda de su pueblo. Más que un complemento, La música es de las razones para que la vida merezca ser vida. Os recomiendo este fantástico libro, es mi libro favorito, ya que es un cómic muy bonito y además donde aparece nuestro pueblo y nuestras costumbres. Es un regalo estupendo para la carta de los Reyes Magos. Por cierto, hemos descubierto desde el curso pasado Don Barroso forma parte del temario de asignatura de educación plástica, visual, audiovisual, de la editorial Santillana. ¿Cómo te sientes? Hola, Marta. Pues, bueno, primero, muchas gracias por esta entrevista y me encanta que mi sobrina me esté entrevistando y bueno, oye, qué guay que sea tu libro favorito. Nunca me habían dicho eso, ¿eh? Me pueden decir que le gusta o que no le gusta o que mejoraría esto, mejoraría lo otro, pero que te digan que es tu libro favorito es un honor. O sea, que eso me ha encantado escucharlo, la verdad. Además fue un libro que hice con mucho cariño. Pues la verdad que, a ver, has dicho lo de que habéis dado también en la asignatura de plástica, ¿no? El libro de Don Barroso. Pues eso también me encantó la noticia. Eso fue el año pasado cuando hablé con la de Santillana, que me llamó, Santillana de Andalucía. Y la verdad que es una pasada eso también, porque aparte de hacer un libro y que lo lea la gente y que guste, ¿no? Y saber que ha gustado o que conecta con la gente, que es súper bonito, pues también me encanta saber que los niños y las niñas lo están estudiando en las escuelas, que eso es súper guay. Así que me siento en una nube, porque saber que están haciendo eso me encanta. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir? Pues yo es que hago cómic y escribo, pero yo más que nada hago como lluvia de ideas. Cuando voy a hacer un cómic, hago un montón de ideas. Yo es como que no digo me voy a poner a escribir de 5 a 8, sino que a lo mejor llevo una libretita y cuando se me ocurre una idea, o en el mismo móvil escribo la idea. Y voy escribiendo ideas, voy escribiendo ideas, voy escribiendo ideas. Y cuando quiero hacer el cómic, cojo todas esas ideas, las escribo en papel y hago como un puzzle. Y entonces ya a partir de ahí es cuando escribo. Ya una vez que tengo las ideas organizadas, ya entonces cuando escribo empiezo a darle personalidad a los personajes, empiezo a darle un poco de sentido a la historia. Pero sí, se podría decir que como que siempre estás escribiendo un poco. ¿Planificas la historia al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha? Pues eso depende de la historia. Es que hay historias que en las que, por ejemplo, en La noche de las candelas, no sé si la has visto, la de La noche de las candelas, que también es en Ubrique, pues en esta, por ejemplo, antes de empezar me informé, me ayudaron, me ayudó un chico de allí, un historiador, a documentarme y a que la historia tuviese un sentido. Entonces ahí había una planificación grande previa porque tenía que hacerlo todo muy organizado e informándome antes de decir cualquier cosa. Pero, por ejemplo, la de Don Barroso, planifiqué una parte, pero otra parte me salió sobre la marcha. Depende de la historia, te va a pedir una cosa u otra. Hay veces que la historia te pide improvisar porque hay una parte de sentimiento dentro de la historia y necesitas un poco sentirte libre al hacerla. Y otras veces, pues, necesitas que, si es sobre una historia de algo que ha pasado realmente, o que es histórico, o es algo que tienes que contar, pedagógico, por ejemplo, pues necesitas que planificarte y organizarte las ideas y darle sentido también. La noche de las candelas es otra de tus novelas gráficas en la que nos planeas un viaje por tradiciones y la magia de tus fiestas más peculiares como la crujía de los gamones. ¿Cómo surgió la idea? Pues La noche de las candelas me la propusieron desde Ubrique, desde el ayuntamiento, desde Turismo, y fue una idea que Turismo promovió desde la Diputación de Cádiz, bueno, en colaboración con la Diputación de Cádiz, para promover Ubrique como un bien cultural y de interés turístico. Entonces hicieron como una serie de acciones desde Diputación, entre las cuales estaba la acción literaria de crear libros o cómics o algún formato para que a través de la literatura te apeteciese visitar Ubrique, conocerlo, ¿no? Y sobre todo, pues, enfocado hacia las tradiciones de los gamones y demás, ¿no? Y yo entonces lo que quería, para mí es que son unas fiestas que, aunque llevo muchos años fuera, pues las veo muy mágicas, ¿no? Y además he crecido con ellas. Ahora no sé, estos últimos años que no he ido, y cuando he ido de manera diferente, pero antes cuando era pequeño, Había cuevas, le decíamos las cuevas, a las cabañitas que hacíamos alrededor de los gamones. He crecido con ellos y entonces como que lo veía algo muy mágico, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió hacer una historia fantástica, porque digo, en realidad, aunque son unas fiestas tradicionales, tienen mucha magia y quería que la conociera la gente. Entonces, por mi parte, le tenía cariño y por otra parte, pues también era una acción desde Diputación de Cádiz para fomentar el turismo. Por cierto, está en nuestra biblioteca y aquellos interesados pueden acercarse a leerla y si no, en la oficina de turismo. Además de Don Barroso y La Noche de las Candelas, ¿cuántas obras tienes publicadas? Pues no todas las que querría, ¿eh? Porque lo que pasa con cuando empiezas un cómic, yo lo que hago siempre es hacer un cómic, porque es con lo que me identifico y lo que me gusta, hacer cómics, porque es como crear un mundo entero, ¿no? Desde la imagen, la historia, los personajes. Y bueno, aparte de cómics, también he hecho libros ilustrados, también he ilustrado libros. Tengo, pues mira, me lo he puesto ahí encima de la mesa para acordarme, por si queríais que os lo enseñara o algo. En total he publicado cuatro títulos. Dos de ellos son cómics, el de Don Barroso y el de La Noche de las Candelas, y luego también me he autoeditado yo mismo cuentos y leyendas de la mitología ibérica, en el que también hay una de las historias que es de Ubrique, que es como una revisión de la mitología de España, desde el norte hasta el sur. Y ese también son pequeños cuentos que los he reinventado un poco con ilustraciones. Y también, aparte, ya de esos tres libros, ilustré para una chica de Andalucía, para una autora, ella es profesora de danza también, un libro que se llama Erika y la danza, que ese es un libro infantil, es para niños más pequeños. Y en ese se habla, pues por un lado, de inclusión, porque es una niña que va en silla de ruedas, y de la danza contemporánea. Entonces, ese es como mío y no mío, porque es como compartido con ella, porque lo vivimos los dos la historia, pero la creó Fátima, se llama Fátima Moreno, la autora. Y ese lo ilustré yo, estuve trabajando con ella durante un año. Y hasta llevo cuatro, pero luego tengo empezado un montón tengo empezado varios cómics, pero a ver si me centro en alguno de ellos y lo voy moviendo. ¿Cuáles son tus futuros proyectos? Es que ahora de repente todos mis proyectos están unidos a un proyecto principal, que es mi hija. Tengo una hija y esta es mi proyecto principal, que es la que me coge casi todo el tiempo. Entonces mi proyecto principal de vida es verla feliz y que ella crezca y sea feliz. Ese es el principal. Entonces, unido a todo eso, yo quiero ser un padre que sea feliz con su trabajo y dedicarme al cómic y al arte. De momento, estoy trabajando ahora con mi hermano en un cómic, una novela gráfica, que va sobre el cambio climático, más o menos. No quiero tampoco contar mucho porque tenemos que terminar. Y para mí también supone un reto, porque nunca he trabajado con mi hermano así de seguido durante mucho tiempo. Y me parece una idea bonita también, y creo que me puedo conectar mucho y podemos crecer juntos, mi hermano y yo. Entonces, mi proyecto que quiero empezar cuando empiece el año, queremos retomar, es un cómic de mi hermano y yo, una novela gráfica. Luego yo tengo dos o tres novelas gráficas también por ahí y bueno, las tengo como aparcadas, porque lo que pasa con un cómic es que cuando vas a hacer un cómic y lo quieres publicar, o bien te autoeditas tú, o bien buscas una editorial que te pueda ayudar a sacarlo. De cualquiera de las dos maneras, tienes que buscar igualmente la forma de financiarlo, digamos, de tener dinero para poder dedicarte a trabajar en el cómic. Porque un cómic es lo mismo, es un año o dos de trabajo, ¿sabes? Entonces yo lo voy compatibilizando con otros trabajos que hago también. Tengo varios proyectos de arte, que son también los que me ayudan a vivir, y que son el de Wonder Woman, o son también los murales que hago también sobre el acogimiento familiar. Tengo varios proyectos que son además de tipo social, que son también como continuados en el tiempo, los voy haciendo con asociaciones, ONGs y demás. Y eso también se podría decir que son proyectos abiertos que los sigo haciendo, ¿sabes? No sé si me he explicado bien, me te he liado mucho, Marta. Para terminar, ¿nos podrías dar algún consejo a los nuevos escritores? ¿Un consejo? pues que escribáis lo que os dé la gana y que os dé igual lo que os diga la gente de que si les gusta o no les gusta. Tenéis que seguir escribiendo y leer mucho. Porque por muy bien que tú creas que escribes, siempre leer a otras personas te hace aprender. Entonces, lee mucho de otras personas, aprende mucho de otras personas. Sean cercanos, famosos, desconocidos, da igual. Déjate llevar por tu interés y sigue creando. Sigue creando mucho, mucho, mucho. Escribe mucho, que cada vez lo harás mejor. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en esta entrevista virtual. Y esperamos que cuando vengas un día por nuestro pueblo puedas acercarte por nuestro colegio y poder vernos en persona. Bueno, claro. Y hasta aquí el programa de hoy. Buen fin de semana y os esperamos en el próximo programa. Gracias, Marta. Un besito. Adiós. Adiós.